hermanos, si ustedes, los que me están viendo, son católicos y tienen una novia no católica o no católico o ateo, mejor no se casen. Porque el tema de la religión, aunque ustedes digan que no va a ser irrelevante, es muy relevante. Demasiado. Van a venir los niños y luego, ¿qué? ¿Lo bautizamos o no lo bautizamos? ¿Vamos a misa o no vamos a misa? ¿O vamos a tu templo o vamos al mío? Porque unos noviecitos mensos, ya ven que casi todos los novios están medios mensos. Me decían, padre, yo la amo con todo mi corazón, nomás que es de otra religión, dice, pero nosotros ya hicimos un acuerdo de que no vamos a hablar de religión. Pero mi hijo, ahorita la ves una hora o dos al día, después vas a dormir, vas a comer, vas a salir, vas a andar con esa persona de día y de noche. Es inevitable que tengan que ver eso. Entonces, si usted tiene un novio no católico o una novia, por favor, muchachos, déjense y búsquense a alguien que tenga más o menos las mismas creencias que ustedes. ¿Por qué? Oigan, si dos católicos andan como perros y gatos, ¿o no es cierto? Ustedes dos, católicos los dos. Ahora un católico y un no católico, no, pues Dios guarde la hora. Aquello van a salir rayos y centellas de ahí. Exactamente.